Si mi corazón habla de brillo, ¡danza que te abunde más! Todos los lunes a las 10 de la noche. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio. Y de todo el mundo a las 10 de la noche. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la mañana. Hola, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Comenzamos una nueva edición del programa semanal La Tertulia. Aquí en los micrófonos de la 93.4, la radio alternativa de Écija. Hoy grabamos jueves 6 de octubre de 2011. Y bueno, una semana más pues estamos aquí para analizar la actualidad, tanto a nivel local como nacional e internacional. Hoy la media de edad del programa pues es bastante baja. Tenemos aquí a David Deli, que es un jovencito, aunque ya sí. Legalmente ha superado los 30, ¿no? La edad que se considera en los papeles y eso. Buenas tardes, David. Hola, buenas tardes. Está Manolo Martín también. Buenas tardes, Manolo. Hola, buenas tardes. Está Juanma también. Buenas Hola, tardes. Hola, buenas. Juan Manuel Fuente o Luna primero. Luna Fuente primero. Luna Fuente. Y está también Salvador Bustamante. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo no soy en la no, en el cupo. No está en el cupo, bueno. He hecho la media, sumado. Y nada, bueno, hoy tenemos muchas cosas de las que hablar. Si os parece, empezamos hablando de temas locales, ¿no? Tenemos aprovechando, bueno, haciendo un poco balance de la gestión, ¿no? Pues bueno, también tenemos los datos del paro que han salido. Ahí, Salvador, ¿datos exactos de Écija? Creo, vamos, por lo que he escuchado en los medios locales, 4.731, creo recordar, estoy hablando de memoria. Ha superado el dato de histórico, de histórico, de 4.700. Y además que no, 50 y tanto en relación a agosto. 52 personas más. Y no para la sangría, porque bueno, seguro que todos conocemos, porque conozco gente, vamos, que la semana pasada lo dejaron para ahí, esta misma semana también a más gente, ¿no? Entonces, es un poco la misma dinámica que hay a nivel nacional, con la reforma laboral y tal, que facilita los despidos, pues más paro y más precariedad, además, para el que trabaja. Un pueblo que refleja mucho la media nacional, vamos, la media española lo refleja mucho. Y, hombre, es un fracaso total de la reforma laboral, porque el año, hace un año y tres o cuatro meses, se vendió que una de las cuestiones que frente a la crisis había que poner en marcha es una reforma de las relaciones laborales, cuando hay que recordar, hace un poco de memoria, que la crisis no la crearon los trabajadores, desde luego, en ningún momento. Entonces se estuvo vendiendo que una reforma laboral que aligerara, digamos, la rigidez que dicen los empresarios del mercado laboral, iba a traer como consecuencia que iba a haber más contratación. Esa fue la excusa. Y desde el año y pico para acá, pues la verdad es que no solo el paro no disminuye, sino que aumenta. Y además hay una cuestión que yo creo que vosotros, vamos, lo estáis viendo también, David lo ha visto en sus propias carnes, que en las empresas pues se está produciendo un proceso de destrucción del empleo estable, con unos contratos, bueno, no es que sean inmejorables, pero que los contratos que había de 45 días o de 33 días pues se están destruyendo por contratos de 20 días y tal. Esa es la dinámica. Parte de la estrategia, ¿no?, que hemos denunciado también con la reforma constitucional, con la reforma de las pensiones, ¿no?, del traspase de fondos públicos a fondos privados. Ahora te echan por 20 días y además 8 se paga con dinero público. Entonces, así una dinámica perversa, pues a quien Écija, que es un pueblo que si somos 40 millones de españoles, pues aquí somos 40.000 écijanos, tiene muchas similitudes con la media española y... Y esa dinámica, no sé si lo estáis viendo, vamos, o lo percibí así. Y también os quiero, bueno, también que participéis, eso, el tema del paro juvenil, pues también es acuciante, ¿no? Y estamos viviendo también una época donde, bueno, la gente joven está continuando estudios una vez que acaba su titulación, porque es que no hay salida, y incluso muchos jóvenes preparados con diplomatura, con licenciatura, pues están yendo a otros países de Europa, ¿no? Donde seguramente pues tienen más oportunidad de encontrar un trabajo. No, y aparte se sigue precarizando las relaciones laborales para lo que es los jóvenes. Hemos visto lo del contrato de formación, que bueno, pues ahora pues alarga la edad para los jóvenes, para establecer las relaciones laborales entre esas edades, ¿no? Tras los 30 años, que bueno, eso precariza, le da mayor precariedad, ¿no? a la gente joven titulada y demás, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo que tampoco hay una política de empleo juvenil que ataje, ¿no? el hecho, ¿no? de que España sea uno de los países donde, bueno, pues el porcentaje de paro juvenil creo que alcanza el 40, o si las cifras no me engañan, creo que incluso el 45%. Entonces, bueno. Pero no solo es la cantidad, sino la precariedad, porque también, ahora hay muchos jóvenes que trabajan, bueno, una parte de la juventud está trabajando, pero para que tú encuentres un joven que tenga unas condiciones de trabajo que le permita pues sacar adelante su propia vida como se ha entendido históricamente, que es decir, acceder a una vivienda, poder casarse con una garantía de tal, ese es otro gran problema. No solo que hay jóvenes en paro, que los hay, sino que también los jóvenes que encuentran trabajo, que los encuentran, son trabajos. No tienen perspectiva de futuro porque precario, no pueden acceder a una vivienda, no pueden construir una vida, ¿no? De hecho, los datos, cada vez los jóvenes se independizan más tarde, ¿no? Más tarde. Y eso que hoy es el futuro, ¿no? Como decía aquel disco de la Polla Record, hoy es el futuro. Y además, hoy ya a día de hoy gobierna el PP en Écija, pues muchos pensaban que bueno, que cambiando al alcalde por otro del Partido Popular. Es que los que piensan que la temporalidad va a darle flexibilidad al mercado de trabajo y se van a hacer mayor contratación, por el contrario, lo que va a permitir es que la gente joven, por ejemplo, con este tipo de contrato, pues no pueda establecerse, no pueda independizarse, no pueda establecer una vida, no pueda casarse. Hay una dinámica perversa que lleva a que los niveles de consumo de la gente, que son de los trabajadores, somos la mayoría de la sociedad. No somos conscientes de ello. Si fuéramos conscientes, entonces acabaríamos con esto. Pero nosotros somos la mayoría de la sociedad, la mayoría que está cada vez más precarizada, pues entonces pues hay una dinámica de bajo consumo, y al bajo consumo pues hay menos actividad económica y menos empleo. En un momento determinado, en el principio de la crisis, la dinámica era que los bancos no cortaron las vías de crédito a las pequeñas y medianas empresas y a la actividad productiva, y la actividad cayó. Ahora no solo hay eso, sino porque esos flujos tampoco se han recobrado, sino que se ha apurado tanto y se está achuchando tanto el pedal del recorte y de la presión sobre los salarios, sobre los trabajadores y tal, que se está produciendo un empobrecimiento tal de la población que está repercutiendo en una dinámica cada vez más negativa sobre la actividad económica y sobre el empleo. Del neoliberalismo, del capitalismo, se está resolviendo con más neoliberalismo, precisamente. Entonces, no se encuentra la salida al final del túnel. Pero vamos, es un dato que incluso en Estados Unidos hay economistas, bueno, en Estados Unidos y aquí también en Europa, que están diciendo que ellos se están pasando de recortes, se están pasando de ajustes, y de hipócritamente también son las palabras de Rubalcaba. Bueno, Rubalcaba no tiene credibilidad porque hasta antes de ayer estuvo en el gobierno en esta dinámica, ¿no? Entonces, pero que claro, no son economistas que están cuestionando el capitalismo, sino simplemente están diciendo que el capitalismo y la sociedad esta en la que estamos, por esa dinámica, va cada vez más, porque ellos mismos, o sea, digamos, el sistema tenía previsto que para este segundo semestre del año 2011 iba a haber iban a mejorar los indicadores económicos en cuanto a que el Producto Interior Bruto iba a crecer, que eso iba a, ya ve, una tasa... Los brotes verdes, los famosos bueno, de creación de empleo, en vez de destrucción de empleo, que sigue, sino de un poquito, o sea, poquito... De volver a lo de antes. Pero poquito, es que poco, la dinámica tan perversa, y hay un sector importante del empresariado que está jugando las cartas de precarizar y tal. De todas formas, el gran capital no está fracasando con la crisis, porque precisamente el objetivo del capitalismo y de las grandes multinacionales y de los mercados es enriquecerse y controlar los servicios públicos, y precisamente ellos no están fracasando, la situación la van a llevar a una situación muy extrema. Claro, el capitalismo tampoco es homogéneo. O sea, el otro día me parece que vimos en la televisión a un broker de esto, un hombre de los que trabajan en los mercados financieros, que decía que flipaba con lo que está pasando, porque vanagloriándose con la... porque se estaba viendo que tenía muchas oportunidades de enriquecerse. Y es porque hay que recordar que este sector del capitalismo es el que está dirigiendo la economía. O sea, que no es el capitalismo a lo mejor de principios del siglo 20, pues un empresario que en una fábrica explota a la gente y le saca un beneficio, sino este broker es un tipo que sobre la base de movimientos especulativos de dinero, sin crear puestos de trabajo. Efectivamente, o sea, que no es que creen empleo y sobre el empleo se produzca una explotación y una plusvalía de beneficios, sino que simplemente son movimientos especulativos de dinero, que esa gente sí, pero la inmensa mayoría, incluidos capitalistas, de los que estamos hablando de los de principios del siglo XX o mediados del siglo XX, que sobre la base de una fábrica o de no sé qué producían plusvalía, esa gente también, muchos están yendo a... Y en base a la especulación y la presión financiera, robarle el dinero público a los estados, ¿no? Porque al final la riqueza la crea el trabajo. Yo, volviendo al... ¿Se acordáis el acto que hubo el jueves, ¿no? Sobre el tema de la reforma constitucional. Pues había una parte de la intervención de Carlos Ollero que quiero poner aquí sobre la mesa, que decía él que los mercados son insaciables, ¿no? Porque llevamos desde el año 2008, en España, sobre todo desde 2008 para acá, diciendo, bueno, esto que vamos a hacer, a ver si frenamos a los mercados, a ver si con esto los mercados se calman. Y se ve que son insaciables, porque una tras otra... Porque claro, funciona en base a intereses personales, porque tienen nombre y tienen rostro y... Pero es que yo no me puedo creer que la salida a la crisis se hagan con políticas que son las que han creado la crisis. Y yo creo que en esta crisis va a haber seguro vencedor y vencido, y yo creo que las políticas conservadoras están jugando su carta muy fuerte. Es que ten en cuenta que... mientras el capital, ahora mismo quien está obteniendo beneficios de esta situación y demás son aquella gente que hemos dicho que especula y demás, y mientras esa gente ahora mismo no tengan graves consecuencias, pues ellos van a seguir con la situación. O sea, situación económica pues le está produciendo beneficios con las especulaciones, los mercados bursátiles y demás, ¿no? Pues el sistema para ello va a seguir el mismo. Son gobiernos capitalistas de rodillas ante los mercados. Lo decía, por ejemplo, en el libro de Razones para la Rebeldía de Willy Toledo, que es un poquito más rojo que el de Indignado. Por fin y al cabo, Indignado es un socialdemócrata francés. Decía que gana el gobierno con la ley Sinde, ¿no? Que es ponerlo al cine en manos de las productoras, de las grandes multinacionales. Y tal, dice, nada, lo que hace es favorecer a las multinacionales. ¿Qué gana el gobierno con la guerra de Libia? Nada, lo que hace es favorecer a las grandes multinacionales, que van a participar en la reconstrucción y Resol y tal, que eso va a participar en la repartición del petróleo, ¿no? Y entonces son gobiernos títeres, el del PSOE y el del PP, y además el del PP pues será aún más conservador, porque en su ADN y en su génesis está la ideología también, ¿no? Aquí el problema que yo veo es que si los mercados son unos perros insaciables, en algún momento tendremos que ponerle un bozal. ¿no? Porque lo que no, claro, lo que no podemos seguir aguantando, intentando contentar a esos mercados, intentando darle, ¿no? Porque para colmo es que los mercados son los que han fallado, y ahora es que las personas tenemos que demostrar a los mercados que sí valemos, ¿no? Porque ahora es como todos los países tienen que demostrar que sí son países viables, que tienen una economía resuelta. Oye, pero si ustedes son los que se han equivocado, los que han creado esta crisis, ¿por qué nos toca a la población? Además que estamos sufriendo toda la precariedad, ¿no? Y toda la historia. Porque ahora somos nosotros los que tenemos que demostrar a ustedes que tenemos nuestras cuentas limpias. ¿Y en qué momento los estados tendrán que doler un poquito ya, ¿no? Una ruptura. El orgullo, ¿no? De decir, ¿por qué estos mercados nos imponen hasta este punto sus condiciones? Bueno, aquí lo que se está produciendo es una lucha entre la democracia y el capitalismo más especulativo. O sea, la democracia en el sentido amplio, en la más parlamentaria, ¿no? Sí, claro. O sea, que es que al final, ¿quién decide? ¿El parlamento o decide el mercado? Efectivamente. Claro. Esa es la dinámica tan perversa a la que nos estamos siendo abocados, ¿no? Y la verdad es que, hombre, la situación es muchísimo más grave de lo que de lo que la respuesta está teniendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Écija, alguien ha comentado de, claro, aquí se han utilizado las cosas a nivel de las políticas particulares, decir, bueno, pues este es el culpable, no sé cuánto, tal. Ahora, pues llevamos ya varios meses de cambio de gobierno aquí en Écija y la dinámica no se cambia, ¿no?, del empleo, ¿no? O sea, sino más bien continúa y se empeora. Y bueno, y también cambio en gobiernos locales y en comunidades autónomas, ¿no? Y seguramente el 20 de noviembre habrá un cambio de estado también, ¿no? Pero es un poco lo que hemos dicho nosotros, el mensaje nuestro es que la crisis, el culpable no era Zapatero, puede ser el gobierno Zapatero como gobierno capitalista, pero una crisis del capitalismo. Que si tú cambias la carta Zapatero por la carta Rajoy, al fin y al cabo no resuelves el problema porque son dos caras de una misma moneda, ¿no? Que es la moneda de la precariedad, del recorte y de la sumisión y a los intereses de. Aquí en Écija yo además no veo una actitud de estar volcado en este tema, ni mucho menos. Yo creo que en el último pleno se llevó, vamos, al final lo de la creación de la Comisión Local de Empleo, pero eso fue a finales de septiembre y todavía no ha habido una reunión de, digamos, de constitución oficial. O sea, que no se ve una dinámica de trabajo en este, que es el tema central, que después de este puede haber otros, pero no tan importantes como este, y luego no se ve una dinámica de si vamos a coger el toro. Se ve mucha propaganda, mucho. Han estado primero con la Casa de la Juventud, después con que la feria tan magnífica y tan ahorrativa que van a hacer, pero aparte de campañas publicitarias de ese tipo, de tomar toro por los cuernos, se ve poca, no sé, vamos, la impresión. Toma iniciativa. Me decía yo un amigo, dice este gobierno, que además actúa de forma prepotente y diciendo bastantes mentiras, dice no ha tenido todavía ningún conflicto. Dice, ha creado conflictos, pero realmente todavía no se han encontrado con una situación adversa en la que tengan que tomar una decisión importante, ¿no? Dice, llevan poco tiempo y la han liado un montón de veces, me decía mi amigo. Dice, pero la han liado ellos, no es de una situación que tenga el ayuntamiento, que tengan que tomar una decisión trascendental, sino ellos mismos han ido buscando lío. Primero dijeron, nos vamos a la Casa de Juventud, y entonces intentaron echar a los culpar a los jóvenes de la situación económica, de la crisis, ¿no?, del ayuntamiento. Ahora con Aprende igual, no han querido culpar a la Protectora de que, y además dando cifras que eran mentiras, ¿no?, que eran falsas, ¿no? Yo creo que es un ayuntamiento sobre todo de mucho mensaje, de intentar lanzar muchos mensajes a la población, pero de muy poco trabajo, mucha política, y que esos mensajes y esas propuestas que lanzan las lanzan sin haber hecho un trabajo previo para saber si eso es viable, si va a haber una respuesta a la población, si va a haber, las van lanzando. Yo creo que un puro fin de propaganda y escaparate, como lo de Si es Grande de España. Vamos, eso es apoteósico, pero además serio, ¿eh? Porque es que, vamos. Eso va, además supone un coste. He estado 16 años en la corporación y he visto dos cambios de logotipo o aprobación de logotipos, pero es que los dos han pasado por pleno. Ahora ha habido un cambio y no ha pasado por ningún lado. A alguien se le ha ocurrido, lo ha puesto con los técnicos que sea, con lo que sea, pero la corporación no ha pasado por aquí por ningún sitio, vamos. Pero aparte, si ellos están por el ahorro, ¿es el mejor momento para gastarse ahora un dinero en logotipos y en cambiar membretes de folio, de bueno, de temas de merchandising? Sí, sí, o sea, con toda la propaganda del ahorro, no sé qué, de los jóvenes. Y aparte, yo no sé, quizás, hombre, yo personalmente eso de Sia Grande de España, no sé, eso es apoteósico. Me parece, a mí, ya aparte de la idea política que tengamos cada uno, me parece además poco representativo, porque es que, ni ejemplo, decía el lema anterior, que era Sia Patrimonio de Cultura, pues para mí, por ejemplo, era un lema bastante acertado. Y más integrador, sí, claro, y más adecuado a lo que Sia en turismo puede tirar. Claro. Pero Sia Grande de España realmente es que da la sensación, porque realmente nosotros cuando hablamos de turismo en Sia vendemos la época romana, la época árabe, que cuando tú nombras Sia Grande de España parece como que borras, ¿no?, toda esa oferta turística que no tiene nada que ver, digamos, con lo que es el Estado español o siglo o el barroco, ¿no? Porque me da la sensación que esa, que ese tipo de lema va más vendiendo el barroco que otras épocas históricas, ¿no?, que también se encuentran en nuestra ciudad. Pero yo creo que realmente, en mi punto de vista, todo esto es debido a que, aunque actualmente el PP no tiene mayoría absoluta en Sia, pero prácticamente es como si la tuviera, en el sentido de que si el PSOE no se opone o se abstiene, PA más Izquierda Unida tienen, que son los otros dos grupos que quedan, tienen cuatro concejales, creo decir. Y entonces, si el PSOE le hace el juego en cuanto a abstenerse, es que pueden hacer realmente lo que quieran, es como una mayoría absoluta práctica. Y además, en este caso concreto, es que ni ha ido a pleno, ¿no? Porque este tema yo lo he hablado con concejales del PSOE, del PA, no tiene consenso ninguno. Seguramente, claro. Seguramente la idea me extraña a mí que parta de los técnicos. Me extraña. Huele más a una decisión del gobierno del Partido Popular. Eso es evidente. Unilateral, ¿no?, e impuesta, y sin pasar por pleno y sin pasar por. Y casi, y a lo mejor casi ni del gobierno, sino de alguno de estos, que es otra de las características de ese gobierno. O sea, que se lanzan cosas que muchas veces se ve que no están coordinadas. Sí, porque las reuniones de coordinación la casa, brillan por su ausencia. Claro, ¿no? Porque para coordinarse hay que trabajar en común, y eso implica ahora también, ¿no? Entonces, en la Casa de la Juventud también se puso en evidencia que se lanzaron mensajes y que a lo mejor había concejales que ni tenían idea, o bueno, ¿y esto qué? Y ya estaban los mensajes a través de los medios. Y en esto, pues, me da también la impresión de que uno se le ha ocurrido, ha hecho un TAS, y bueno, ahí está el resultado. Yo creo que ya el resultado se está viendo en la papelería del ayuntamiento, que seguramente habrán tirado por una serie de papeles con un membrete que había antes, y ahora pues se han ocurrido a gastar dinero en otros membretes que están. Bueno, una de las alternativas, ¿no?, para este fin de semana es el mercadillo del trueque, ¿no? Es una forma también de reivindicar otro modelo, ¿no? Sí, este es el trueque que lo vamos a empezar. Bueno, se empezó el mes pasado, va a ser mensual, de momento. Se va a realizar el primer fin de semana de cada mes, allí en los alrededores de la Casita de Papel. Y la idea principal es ir generando espacios, islas, donde empecemos a trabajar en lógicas distintas al capitalismo. Porque creemos que es necesario también dar respuesta ante tanta destrucción, construir también, ¿no? Y experimentar, ¿no?, y ver que si hay formas, ¿no?, de intercambio de vida que no supongan, pues, el desastre que nos trae el capitalismo. Y ahí, dentro de eso, entra el mercadillo del trueque, que bueno, que simplemente el principal hecho es hacer algo sin dinero, ¿sabes? Vernos una vez al mes y disfrutar con la gente de intercambiar cosas, de cambiar cosas, de sin que haya dinero de por medio. Y la verdad que eso, Juanma, el primer sábado de cada mes, ¿no? Sí, primer sábado de cada mes. ¿Y qué horario tiene eso? Pues, por ejemplo, el mes pasado fue más tarde, porque, bueno, la climatología, digamos, adversa, ¿no? Eso no ha cambiado. Ahora vamos a hacer la prueba esta vez de empezar a las 4 de la tarde, ya que, aunque tampoco está la climatología muy apropiada. Pero parece que el sábado va a bajar un poquito la temperatura. Pero la tendencia que queremos hacer es ir bajando en horario hasta que llegue a ser la mañana, tarde, porque lo vemos más adecuado, ¿no? Un horario así de día, que sea un momento acogido para familia, para personas de todo tipo, y que se vea un, pues eso, crea un espacio abierto, que no haya esa oscuridad de, digamos, de la noche, ¿no? De que parece que estuviéramos allí haciendo algo raro, ¿no? No, es más, implica más infraestructura de, claro, iluminación, claro, y de historia. Y demás. Y bueno, la verdad que funcionó bastante bien el mes pasado, bastante gente que se acercó y que cambió, y anécdotas también bastante curiosas que se dieron. De... Cuento algunas, ¿vale? Bueno, pues resulta que teníamos allí una escomba puesta allí, que además la había puesto yo, y pasó una mujer con sus dos niñas, miró las cosas y claro, y vio un cartel que ponía Mercadillo del Trueque, ¿no? Y ya la mujer vio que no podía comprarlo. Entonces, la mujer se fue y al cabo de una hora y media o dos vuelve la mujer con un cinturón en la mano. Y me dice, oye, mira que traigo el cinturón. Digo, bueno, ¿y qué? Dice, no, que es que las niñas se le han antojado la comba y claro, he visto que era del Trueque y he ido a mi casa a coger un artículo para cambiarlo. Y ya dije, bueno, da igual, llévate el cinturón para tu casa y quédate con las combas. Y se pone la niña un poco contenta con las combas, ¿no? Y hubo un montón de cosas de estas, ¿no? Porque es que cuando a alguien le interesaba algo, era todo lo contrario el dinero. Normalmente con el dinero tú, mira, si te puede dar menos, te da menos, ¿no? Al revés, era como, venga, llévate esto también, llévate lo otro y no sé qué. Y la verdad que se disfrutaba mucho de eso, porque se generó, ¿no? Un espacio dinámica, ¿no? Muy solidario, de unos con otros, de si te hace falta esto, bueno, que era el cayó el Trueque, pero bueno, había veces que también que se hacía condescendencia y no se cambiaban las cosas, sino que se ofrecían y que tampoco era algo rígido, ¿no? Y la verdad que por ahí está resultando bastante interesante y hay mucha gente que se está acercando por allí a preguntar para poder participar o poder asistir. Así que a ver, vamos a echarlo a andar. Y poquito a poco y se verá. Sí, sí, experimentar, ¿no? Prueba y error. Por lo menos sea un buen rato, ¿no? Y buscar, sí, es eso, es alternativa. Sentirte bien, un día decir, mira, pues voy sin dinero. Entonces el fin de semana va a estar bien. Bien, bien cargado, bien cargado. Sí. Ahora está Manolo también, nos va a presentar la jornada de agricultura ecológica y medio ambiente de este sábado también. Sí, este sábado se celebran las primeras jornadas de agricultura ecológica aquí en Écija. Son unas jornadas para intentar mostrar a la ciudadanía que otro modelo de agricultura es posible y de hecho ya se está realizando en España y en general y en Écija en particular, porque ahí en concreto hay un establecimiento, se llama Del Huerto a mi Casa, que lo lleva Manolo Yélamo y es una tienda donde todo lo que se vende proviene de la agricultura 100% ecológica, vamos, y es bastante interesante, la verdad, es encaminarse por este sentido de la agricultura. Las jornadas se celebrarán el sábado por la tarde, se harán en la sede de Izquierda Unida. ¿A la tarde a qué hora, Manolo? ¿A las 5? A las 5 empezará, será la inauguración a cargo. Yo personalmente voy a presentar la jornada. La jornada. Después a las 5 y 10 será la primera ponencia, que será Agricultura Ecológica Presente y Futuro, a cargo, como he dicho, de Manuel Yélamo, de la Asociación del Huerto a mi Casa. Se hará a las 6 una pausa y a las 6 y media será la segunda ponencia sobre empleos verdes, otro modelo de desarrollo es posible, y a cargo de Eva García, que es la secretaria de Medio Ambiente del PK, del Partido Comunista de Andalucía. Y finalmente a las 7 y media Salvador Bustamante hará la clausura al acto y nos reiterará con unas palabras también. Bueno, pues una jornada también, recordad, sí, que es abierta, que puede asistir en la sede de Izquierda Unida a las 5 el sábado. Pero sábado 8 de octubre. Pero bueno, recordad que puede entrar todas las personas, sí, que estén interesadas, ¿no? Es otro de los desastres del capitalismo, la agricultura. Y bueno, ya se analizará en profundidad, ¿no? Hombre, las jornadas están. Lo que pretende es poner un grano de arena en el tema de la formación, ¿no? De aprender de personas que saben sobre estos temas y que nos den su punto de vista y contrastarlo con todo lo demás. Yo creo que el tema también de, bueno, los dos temas son muy interesantes, el tema de la agricultura ecológica y el tema de los empleos verdes, o sea, que los empleos que tienen que ver con el desarrollo y el mantenimiento de la naturaleza y de un modo de vida más, además una, más sostenible, ¿no? Una alternativa, ¿no?, a la nuclear principalmente, ¿no? Y al, a las energías más contaminantes también, ¿no? La nuclear con, por el riesgo que entrañe, los residuos, los radiactivos que deja, ¿no? Y luego las energías clásicas de combustión, ¿no?, por el dióxido de carbono que emiten a la atmósfera, ¿no? Y nada, bueno, pues entonces invitar a todas las personas que quieran venir, ¿no? También pensando un poco y relacionando con el mercadillo del trueque que ha dicho Juanma y el tema de la agricultura, pues también se me viene a la cabeza que el ayuntamiento, ya quizá con la situación económica que hay y tal, que está viviendo la sociedad, pues ya hay que cambiar el chip también, no solo los ciudadanos, sino también las instituciones. Y bueno, estas misiones y tal que hay en países en Latinoamérica, en gobiernos más de izquierda y eso, pues seguramente aquí el ayuntamiento, oye, pues tendría que empezar a pensar en dar una atención social a los ciudadanos, no dejar desamparados a los exijanos y exijanas, incluso a crear cooperativas de producción agrícola, ¿no?, para que distribución de alimentos en los barrios a personas desempleadas y en barriadas de Exija donde existe más precariedad, un nivel de vida menos alto que en otras determinadas zonas, ¿no? Entonces, por ahí también se puede ir cambiando el chip, ¿no? Y las instituciones, el ayuntamiento en este caso, debería replantearse hacer una política social, ¿no? Bueno, pero en el fin de semana eso hay... cambiar las estructuras que hay ahora mismo. En el fin de semana hay otra... Hay el viernes. Sí, sí, el viernes. También lo tengo aquí apuntado. Está la manifestación mañana viernes a las 5 de la tarde. Salimos del campo de fútbol, la convocan los sindicatos, Comisión Obrera y UGT, es a nivel nacional, nosotros vamos a la provincia de a Sevilla y bueno, Izquierda Unida y el Partido Comunista apoyan también la movilización, desde aquí de Exija pues se va a poner un autobús, vamos a salir a las 5 de la tarde desde el campo de fútbol. Y el lo, que hombre, lo la pone persona, Comisión Obrera. Claro, el que quiera ir porque se pase por la sede de comisiones, pues también puede venir por la sede de Izquierda Unida, ¿no? Y hay otra cosilla también en la Casa de la Juventud, el viernes. El mismo viernes también, que es una conferencia también que donde participa el colectivo Lucha, que es de Sevilla, y el Sindicato Andaluz de Trabajadores, donde va a intervenir José Manuel Reyes Márquez también. Creo que es a las 7 de la tarde, ¿no? A las 7 de la tarde. Total, vamos a tener un fin de semana, sí, no veas, no vamos a ver dónde acudir. Es que si a dónde llegamos nos pasamos. Y hay la jornada de patrimonio también, sí. No hay excusa para quedarse en casa. Organizada por los amigos de Exija, ¿no? Una jornada de patrimonio, ¿no? Y además creo que va relacionado con el turismo, ¿no? Sí, creo, sí. Este año. Y he visto... He visto el programa y muy ¿sí? interesante. No lo he visto yo, cuéntanos un poquito. Sí, bueno, yo lo he visto por lo alto y habla un poco del turismo de Exija, cómo se ha evolucionado, compara, por ejemplo, la comunicación, que es muy importante, cómo se hacía antes la comunicación para promover la ciudad y cómo se hace ahora, o sea, hay ponencias de ese tipo, ¿sabes? Digamos que el programa está enfocado a eso, a comparar lo que se hacía anteriormente, las campañas turísticas, con lo que se está haciendo ahora. Va enfocado a eso, a fomentar turismo, pero con una visión. ¿Y qué es sábado tarde y domingo mañana? Como que... Sábado por la mañana y sábado por la tarde. Sí. Vale. Y también el 15 de octubre, la jornada de protesta cívica también. A nivel nacional, convocada por colectivos, plataformas como el 15M, Democracia Real Ya, y donde también pues, Izquierda Unida, el PSOE han llamado a sus militantes a participar, también los sindicatos, y bueno, pues se va con, mismo se ya ve. La semana que viene concretaremos, habrá actividad en Sevilla, pero a ver si aquí también... Hombre, la jornada del 15 de octubre es internacional, es una protesta es internacional, global contra, contra el capitalismo. Contra el capitalismo global. Global en todo el mundo. En los conceptos nuevos muchas veces también hay que explicarlo, muy sencillo, ¿no? En todo el mundo una protesta contra el capitalismo, ¿no? Hablando de movilizaciones, también ha habido, hoy hemos visto en los telediarios movilizaciones ya no solo de los profesores y profesoras en Madrid, en comunidades como Madrid, Castilla-La Mancha, donde también ha habido huelga de estudiantes, o O en las Baleares, sino también por parte de los estudiantes, ¿no? Se extendió a todo el territorio nacional. En Sevilla también ha habido, también ha habido movilización de los estudiantes. Pero ahora, donde está el punto álgido realmente ha sido en Madrid, ¿no? Donde las manifestaciones pues, han sido bastante numerosas. Y tanto las de profesores que... Bueno, en varios días de huelga como sí, los de los... Sí, pero en Madrid había otro, otro apretón de tuerca más, la línea... contra revolucionaria del PP de, y es el llamamiento de este hombre, no sé, me va a ir el vicepresidente de la comunidad. Sí, a los padres que se subleven contra los maestros. Contra los maestros. Vamos, la situación es, con esta gente es muy delicada. O sea, que no solo la Esperanza Aguirre puso a los trabajadores de la enseñanza de que trabajaban poquito y tal, la señora baronesa que tiene las tierras allí de Castilla sin cultivar y eso, que de la señora terrateniente esta, sino ha tratado de enfrentar a los parados con la gente que tiene trabajo, ha tenido de tratar de desprestigiar a la gente que trabaja poco, y ahora ya trata de lanzar a los padres contra los profesores. Yo quiero insistir en que la situación de Madrid es muy grave en el tema educativo. Y de educación y de sanidad. Y de sanidad. Bueno, pero en el tema de educación lo conozco más. Están apretando más todavía. Están apretando más porque es un tema... Hombre, la sanidad parece que las quieren dejar para después del 20N, ¿no? Pero la educación ya llevan 16 años apretando y los datos es que el 15% de la población escolar en Madrid está en centros privados, totalmente privados. Y el otro día vi... Y el 52% está entre centros privados y concertados. No, está el 15% está en centros privados, totalmente privados. El 33% está en centros concertados y el 52% está en centros públicos. O sea, el otro día... Vale, del alumnado, pero... Del alumnado. Pero los centros a la inversa, porque sí, los centros privados tienen menos ratio de alumnos por aula. Los centros... La educación con más posibilidades para los ricos y masificar las aulas de los colegios públicos. Centros hay más privados, pero lo que es los niños. Y los niños, el 15% está en centros absolutamente privados. Y entonces, claro, la gente aquí no dice... Bueno, y eso de enseñanza del Opus Dei y de eso toda esa gente. ¿Cómo puede ser? Porque, claro, se supone que un centro privado es totalmente que tú te lo pagas. Es decir, bueno, como tú tienes mucho dinero, pues tú te lo pagas. Pero es que en eso hay truco. El otro día vi una que han cogido una carta de una de las asociaciones estas de privados lanzándole a los padres, a su público, cómo tienen que hacer la declaración de la renta para obtener las ventajas fiscales. Pero claro, eso lo pueden hacer porque en la Comunidad de Madrid llevan años lo permite trabajando en ese tema. Claro, los entonces, ayuntamientos ponen suelo público a los colegios privados y concertados. La comunidad le da las subvenciones para la construcción y luego exenciones de impuestos a los padres por tener a los niños en los colegios privados. Ese es un poco el modelo. Sí, pero es que lo tengo que imprimir porque es que es apoteósico. Me parece que eran hasta 30.000 euros per cápita. O sea, que una familia... A lo mejor, como en mi casa, que hemos sido cinco, o sea, que si tú ganas hasta 150.000 euros, tienes derecho a beneficiarte fiscalmente. Vale, 150.000 euros es una pasta, vamos a ver. 150.000 euros a tener una deducción fiscal de un montón de miles de euros, o sea, que al final no tienes que pagarle a Hacienda. Ese es el truco. O sea, el truco es decir, tengo un colegio privado porque como yo pago un colegio privado, no pago a Hacienda. Y, por tanto, no pago la enseñanza pública... No contribuyo, a pesar de que soy un rico, mis impuestos van a pagar el colegio de mis niños. No sé si me explico. Sí, sí. Si yo tengo que aportar por mi riqueza, a lo mejor 10.000 euros de impuestos, van para el colegio al privado. Final no los pago, porque las deducciones me permiten no tener que pagarle nada a Hacienda, pago mi colegio privado y la enseñanza pública de los hijos de los trabajadores y de los inmigrantes de Madrid, pues que le den la sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y después la otra parte es que la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos de Madrid, tú has estado trabajando también allí en Madrid, has visto que los ayuntamientos de Madrid están dando el suelo que aquí en Andalucía, pues los suelos públicos de los ayuntamientos son para colegios públicos, pues allí son para colegios privados. Eso lo has visto allí, sí, cuando sí. Está trabajando. Pero bueno, aquí lo estamos viendo en Andalucía. Aquí estamos viendo en Andalucía también ese enfoque. Ahora, aquí, las guarderías que se están construyendo. Bueno, sí, vale. Pero no, no es comparable. No es comparable, pero aquí en Andalucía ha empezado el mismo modelo. Sí, ha empezado por las guarderías. Pero aquí no, allí no estamos hablando del periodo 0-3 años. No, aquí estamos hablando de la enseñanza obligatoria, porque es que 0-3 años ni 3-6 años es obligatorio. Pero es que lo que es obligatorio allí, el suelo se lo está dando la Comunidad de Madrid, los ayuntamientos, a las empresas privadas. Bueno, yo en un ayuntamiento, en el Álamo, allí el ayuntamiento estaba en ruina, gobernaba el PP con mayoría absoluta, y tuvo que vender un colegio público. O sea, vendió un colegio público, fue un escándalo, fue el primer colegio público que vendió un ayuntamiento para obtener dinero para financiar las deudas. Un ayuntamiento gobernado por el PP. Claro, que seguramente le habían hecho grabaciones también a los que tenían dinero. Y después los sardan vendiendo el colegio público. Vamos, apoteósico. Pero vamos, que aquí el telón de fondo de todo este tema, creo yo que la ideología está clara. Está clara. El modelo. Lo que quieren es cada vez podar más lo público, si es que no está ya lo suficientemente podado, para satisface lo privado, y realmente yo creo que lo están intentando y lo están consiguiendo, y yo creo que esta crisis, bueno, toda la crisis es una oportunidad, pero que este modelo del PP, no lo digo por la experiencia, por los ayuntamientos que los conozco, por ejemplo aquí en ECIA pues tenemos la empresa municipal de urbanismo, y por ejemplo el tema de la jardinería, la electricidad, pues la hace la empresa municipal de urbanismo, tiene su empleado. Pero en Madrid, en el ayuntamiento, bueno, en Madrid, en estos ayuntamientos de la comunidad, pues lo tienen todo, tienen privatizado. Eulén y toda esta gente. Sí, pero sin embargo los ayuntamientos están en quiebra, están en muy mala situación, o sea, comparable con los dos que aquí que prestan servicios públicos, con un empleo de calidad, con trabajadores contratados por las empresas municipales o los ayuntamientos, o sea, que el modelo que ellos dicen no funciona tampoco. O sea, no, eso es importante que se diga, y los que lo hayan visto, vamos. Y, hombre, volviendo al tema de lo de la educación en Madrid, es que ellos, yo no sé hasta qué límites quieren llegar, ¿no? Pero el modelo este privado necesita también de una enseñanza pública. O sea, que ellos no quieren llegar a que el 100% sea privado. Ellos quieren tener una élite, que puede ser 15, el 20% en privado. Segrega la educación. Unas clases medias, españoles y tal, pues que vayan a la concertada, y después unas barriadas, unas sierras, donde no interesa a lo mejor en la Sierra de Madrid, pues tener un colegio de élite. El medio rural, la barriada, el campo y tal. Los inmigrantes, la gente más precaria, a la pública con menos recursos, con un ratio, un número de alumnos por aula mayor, con lo pero cual que eso, la, pero que, la calidad pero es pero que de los impuestos de los ricos, ya ellos se encargan de que no vayan a lo público, sino que sean desgravados para tener su... Para pagarle al privado, que es dinero para los burbés. Y traspasar dinero público, lo que le correspondía a la Comunidad de Madrid de impuestos de los ricos... dárselo las manos a los Opus Dei. Pero yo creo que a través eso... de un círculo, y esta gente está metida en el Opus Dei, en los Legionarios de Cristo y en su... Pero yo creo que eso, uno, corregidme si me equivoco, pero yo creo que eso es va en contra de la Constitución. La Constitución creo que dice que prevalece lo público. En contra de la Constitución, Manolo, va todo lo que está haciendo. Sí, pero hombre, que es una cosa que... Hombre, yo el otro día de la charla, por ejemplo, otra de las cosas interesantes que aprendí de la charla, el argumento que dio este hombre, Carlos, también, de que ahora mismo hay una contradicción entre una parte de la Constitución y otras partes de la Constitución. O sea, que la Constitución, con el motivo de la reforma del artículo 135, me leí el capítulo en el que viene, que me el capítulo 7, que habla de la economía, y el inicio del capítulo 7 dice, vamos, no me lo sé así de memoria, pero viene a decir más o menos. El inicio dice que toda, digamos, la economía y eso está al servicio del interés general, por encima del interés particular. Y sin embargo, en el artículo... Pero con la reforma dice que es prioridad de gasto de los presupuestos de las administraciones públicas. Claro, después dice... satisfacer la deuda con la... Hay otro artículo que dice lo contrario, que es el 135. Ajá. O sea, que hay un artículo que dice una cosa que, y otra que es el nuevo, que dice que lo primero que tú tienes que hacer es pagarle a los privados en detrimento de los servicios públicos. Hombre, sanidad, este hombre decía que el que vamos, un profesor de derecho, vamos, no hace falta ser profesor de derecho constitucional, pero cualquier persona con sentido común, yo me lo leí y he dicho, esto no pega ni con eso. Entonces, claro, todo esto al final o se va a decantar por un lado o por otro. Ya hay un texto que es contradictorio, o sea, que te dice blanco y negro en el mismo texto. Entonces, al final, o será blanco o será negro. Como no concreta, porque a uno hará lo que le dé la gana. Tiene pinta de ese negro. Tiene pinta de ese negro. Y otro tema, pues no, porque no se nos queden temas en el tintero, ¿no? El tema de la educación, de los recortes. El tema de también de bueno del nuevo anuncio Zapatero, que parecía que se iba y reformó la Constitución y ahora todavía no se va y mete a España como cabeza en el como en los misiles, ¿no? Cabecera mundial en el rearme armamentístico, vamos, con el tema de los misiles, con el argumento pueril de que va a crear 1000 puestos de trabajo directa e indirectamente en la bahía de Cádiz. No queremos migajas, queremos empleo de calidad y de verdad, no 1000 puestos de trabajo. Y va a albergar 4 buques con carga antimisiles y 1100 militares procedentes de los Estados Unidos. Recordad que la base de Rota en territorio andaluz es una base que viene de los acuerdos que firmó Franco para recibir apoyo económico de Estados Unidos en 1953. Son anticonstitucionales también, porque eso viene de un acuerdo preconstitucional y que, bueno, que esta gente tampoco le ponen el cascabel al gato, ¿no? El PSOE con su entrada en la OTAN y el PP con la política también imperialista, ¿no? Esto significa que Andalucía se utiliza como suelo, como base de guerra, y esta base concretamente ha tenido un papel muy importante, lo tuvo en la guerra de Yugoslavia, que era un país que estaba mejor, que estuvo en los años 70 y 80 mejor que España y que ahora pues está atomizado debido a la guerra que hubo en los años 90 de la OTAN. Lo utilizaron en la guerra de Irak, la guerra de las mentiras, y lo utilizan también en la guerra con Sudán, porque es que hay muchas guerras que no se saben, y la han utilizado también en la guerra contra Libia, ¿no? En la invasión también imperialista en Libia, ¿no? Ya Rusia ha considerado inaceptable que España pues ponga ahí un escudo antimisil apuntando a objetivos militares y estratégicos rusos también. Y bueno, la verdad yo que no tiene mucho sentido ahora con la situación. Que yo de lo que he escuchado hay un par de cosas que me llaman la atención, ¿no? Por ver los argumentos. He escuchado que el presupuesto de la historia esta de los misiles es de 100.000 millones de euros. Sí, sí, ¿verdad? Tengo entendido que el presupuesto del Estado español, todo lo que mueve el Estado español en un año es 120.000 millones de euros. O sea, es 100 ante 120. O sea, prácticamente el presupuesto de toda España en un año. Joder, yo digo, no estamos en crisis, no hay dinero para... O sea, que resulta que para invertir no hay dinero. En misiles. Pero resulta que para crear el escudo antimisiles hay tanto dinero como el presupuesto del Estado español en un año. Es que tiene narices, ¿eh? Y yo digo, si resulta que hay dinero para invertir 100.000 millones, que es prácticamente el presupuesto del Estado, hombre, está entre todos los países de la OTAN, pero todos los países de la OTAN son todos los países de Europa y Estados Unidos. Estados Unidos. Vale. Si hay ese dinero para invertir en eso, pues yo me imagino que habrá también ese dinero, o podría haber ese dinero para invertir en escuelas, en hospitales, en vías férreas, en empleo, en servicios sociales. Pues no recorta lo que hay. Exactamente. Lo o sea que si Zapatero dice que de esa inversión se van a deducir 1000 puestos de trabajo, pues verdad que a lo mejor se deducen 1000 puestos de trabajo. Pero que es que con esa misma inversión, en cuestiones sociales y en cuestiones para los ciudadanos, a lo mejor en vez de 1000, pues se crearían a lo mejor 20.000. ¿Vale? Esa es una primera reflexión. Y la otra reflexión es que escuchábamos por la mañana, por la radio y eso, cuando te levantes, diciendo que es que, hombre, había que protegerse, y le decían a un general, bueno, pero ¿de quién hay que protegerse? Hombre, el periodista no era tampoco con coña ni nada, sino era un poco el del sistema y tal, para la gente de Corea del Norte, no, no se lo pierda. Y de Irán. Y de Irán, vamos, o sea, que Irán y Corea del Norte van a poner aquí en riesgo a Estados Unidos, a Alemania, a Italia. Vamos, para reír. Vamos, esto, si no fuera tan dramático, sería para reírse. O sea, que nos toman por tontos. Sí, sí, sí. Esto es preparar las bases algo por la Tercera Guerra Mundial. Algo hay por esto, claro. Porque arrinconar a Rusia y a China, fundamentalmente. Es un momento que se da también a que los conflictos surjan. Y va a haber conflictos gordos, ¿no? Y yo creo que va a haber incluso una lucha por la hegemonía. Una lucha de hegemonía entre Estados Unidos y Rusia y China. No, pero y seguramente no dentro de mucho. Y yo creo que esto es, bajo mi punto de vista, es un inicio de una pequeña guerra fría, ¿sabes? Entre esos dos bloques, ¿no? Porque ya hay una organización creada por parte de Rusia y China que incluye a países como Kirguistán, Kazajistán, además de Rusia, China y demás, que están creando ya un bloque contrario a la OTAN, ¿no? Y yo creo que ahí ya se empieza a vislumbrar dos bloques, se está volviendo otra vez a los dos bloques, ¿no? OTAN y Rusia y China por un lado. Y yo creo que esto va por esos tiros, ¿no? De ir creando ya una barrera clara entre lo que es la zona OTAN y la zona. Pero el tema es gordísimo. Lo único que pasa es que, como en la reforma constitucional, que ha sido PP-PSOE, aquí es PP-PSOE también. O sea, aquí hay una cosa gordísima. Ese asunto. Hoy he escuchado de que el PP ha pedido que se reúna la Diputación General de las Cortes para el tema, para llevar al ministro Blanco a que explique, sí, no sé qué. Vale, yo no sé la importancia que tiene eso, que pueda tener. Eso en todo caso los jueces determinarán si tienen que determinar. Pero ¿y esto no tiene importancia? Y esta mañana también he escuchado en la radio, me parece que una del PP, diciendo, no, hombre, que hombre, las Cortes ya están disueltas, ¿cómo se van a reunir? Porque ha dicho Gaspar Llamasade que se reúnan para esto. Y dice, hombre, esto no es tan importante, porque la Diputación General de las Cortes dice que se reúne con cosas importantes. Y dice, hombre, esto no es importante como para que se reúna la Diputación General de las Cortes. O sea, es importante lo del Blanco. Esto lo del Blanco, o sea, que pone un escudo antimisiles ahí en la puerta de tu casa, Rota, que vamos, está en la puerta de nuestra casa, en términos de globales, seguramente mete armamento nuclear. Bueno, pues resulta que eso no es importante. Ahí lo tienen pactado, lo han amarrado entre el PP y el PSOE con Estados Unidos y tal. Si hubiera una tercera guerra mundial, me ha recordado que las dos guerras mundiales que había sido entre europeos. Y si hubiera otra guerra mundial, Andalucía sería cabecera principal, objetivo prioritario de. Siempre nos podemos nombrar que no tenemos pero la cabeza. Pero que ahora mismo no hay una amenaza. O sea, sí, no, lo de amenaza es de risa, hombre, lo de amenaza. O sea, amenaza no hay ninguna. Es un pretexto para controlar. Es un pretexto. Y es un pretexto también. Yo, no, es que Estados Unidos. Para hacer más eficaz, ahora para invadir Siria, para Norte de África, Oriente Medio. Grupos económicos, por ejemplo, en la guerra de Libia, por controlar el petróleo. Grupos económicos muy fuertes por la venta de armamento. Por la industria armamentística. Estamos hablando de 100.000 millones, es el presupuesto del Estado español prácticamente de un año. Que ahí, eso se lo van a comer. Una pregunta: ¿el escudo de misiles a quién apunta? ¿No? Porque es un tema también, ¿no? Dicen, vamos a poner un escudo antimisiles, ¿no? Y pensamos como que apunta hacia afuera, ¿no? Y no sabemos tampoco hasta qué punto ese escudo de misiles en un momento dado puede apuntar hacia adentro también, ¿no? A Corea del Norte, ¿no? Claro, ¿no? O hacia nosotros, ¿no? Porque al fin y al cabo también es una herramienta de control de poder, ¿no? Hegemónica, ¿no? De Estados Unidos sobre nosotras, ¿no? Sobre España, ¿no? Porque está claro que el tener ya dos bases, ¿no? Que tenemos, un escudo antimisiles, pues como país. Pero yo creo que sean patriotas. Te deja muy poco más en yo creo que es Juanma, a la hora de creer que es real, digamos. Que el control de misiles internos en España es con las televisiones. Sí, no, con las ventas de televisiones de esta de Intereconomía y 14 más iguales. Pero bueno, yo creo que entre economía es tan burdo, que es que yo creo que no, de verdad, ojalá hubiera. No, pues eso vende, eso sí, la no, gente, pero yo creo que lo podrían haber hecho algo más delicado, más fino. Yo creo que es tan burdo que no consigue al final su misión. Creo que al final lo ven los cuatro fachas hechos polvo del cerebro. Y después la mayoría de la población ve eso y le parece ya tan burdo y tan ridículo que cambia de creo. Después está la televisión de Madrid. Ahí yo lo veo ya más sutil. Más sutil. Eso ya es más sutil. Me hizo gracia una anécdota que quiero contar. Quería hacerle una pregunta ¿Qué enemistad, que nadie sabemos de aquí ni ningún, qué enemistad tiene Andalucía, tiene España con Corea del Norte? Esa es la cuestión. Hombre, Pakistán, India tienen más cabezas nucleares que Corea del Norte. Israel. Yo creo que hay una diferencia, entonces, hay unas diferencias culturales que son insalvables entre Corea del Norte y Andalucía, y eso nos lleva pero no te a que la guerra con ellos a muerte. Que el secretario. Hasta que no entiendan lo que es el rebujito, lo que es la sevillana y demás, nosotros. La verdad el secretario no de política exterior de Corea del Norte es un catalán. Ah, es un español. Es que ya lo has dicho tú. Esa es la clave. Es que el colmo ya. El colmo. Esa bueno, es la clave. Los misiles en Andalucía apuntando a Cataluña, ¿no? O la gente dice, bueno, a lo mejor de Marruecos, por si nos invade alguna vez Marruecos. No, pero que antimisiles necesitamos por si nos invade Marruecos. No, que es lo que dice la gente. Si ha sido la invasión de Libia y no han sido capaces de lanzar un misil fuera de Libia, tienen a Italia enfrente. Pero yo tengo una pregunta. Aquí, España está en la OTAN por un... Bueno, no por el referéndum realmente, porque nos metió UCD. Sí. Pero el referéndum no decía nada de estructura militar y nada. No, o sea, al revés, decía lo contrario. Decía, entramos a la OTAN, pero sin integrarnos en la estructura militar. O sea, que esto que es ilegal. Sin ampliar las bases. O sea, que, claro, es totalmente... Mentira. Es fraude, entonces, es todo. Es fraude. Un nuevo fraude. Un nuevo fraude. Mira, no es que me sorprenda, simplemente lo quería apuntar, ¿verdad? Que el referéndum no decía eso. Como desde la Constitución has dado hoy en los dos... ¿Tú habías nacido en el 86? Yo cuando el referéndum, no, un poquillo, unos meses después. Nacido en el 85, ¿no? Claro. Yo nací en el 86, pero en aquí realmente el problema que yo veo esto es que como el comercio es libre, ¿no? Que creo que lo poco libre que queda en el mundo es el comercio, pues uno es libre de hacer negocio con lo que quiera. Y si uno es libre de hacer comercio con lo que quiera, pues lo hace con las armas. Y este es el problema. Y siempre vamos a tener guerra mientras que haya una industria armamentística ahí que necesite matar personas para poder seguir negociando. Gastar armas para seguir vendiendo. Claro, es que... Comercio legal. Lo que dice Manolo es muy interesante porque hay muchos españoles como ellos, que son muy jóvenes, que no saben que... dice, bueno, es que nosotros hubo un referéndum y la gente dijo que sí. Pero dijo que sí con tres condiciones. Una era que no nos integrábamos en la estructura militar. Ahí voy. Otra, que las bases se iban a quedar congeladas, iban a atender a la desaparición. Y otra yo ya ni me acuerdo cuál era, porque todas las han incumplido, vamos a ver. Entonces fue fraudulento. Fue así, estas cosas son fraudulentas. Y a pesar de todo, por ejemplo, en el País Vasco salió que no iba a participar. Aparte si el referéndum fue realmente trucado o no, porque yo eso la verdad que ahí... Vale, bueno, eso yo no... pero a pesar de todo eso, lo que se determinó por mayoría, de luego, no era esto. Y era otra cosa que me dijeron que no íbamos a participar en acciones militares y tal. Mm. Estamos participando en toda la vida. Era un simple pretexto para meternos hasta el fondo. Bueno, y también decir ya a nivel nacional, ¿no? Que el otro día fue, vamos, a nivel regional, ¿no? De nuestra comunidad autónoma fue la Asamblea Andaluza de Izquierda Unida, ¿no? Para ratificar a los candidatos las propuestas de la Asamblea. Estuve yo presente, entonces se eligieron los cabeceras de lista y los primeros puestos de las 8 provincias, ¿no? Entonces, pues, me tocó a mí como representante de la Asamblea, con debate del programa, con las propuestas que se han hecho en la Asamblea de Base y en los colectivos sociales, ¿no? Es decir, que el discurso de Cayo Lara, pues fue entrañable, porque tiene un tío con un discurso muy elocuente y lúcido. Y resaltar también la participación allí de los movimientos sociales independientes. Intervino Juan Torres, profesor de economía, que ha escrito varios libros, que es un tío con buen coco, en nombre de Mesas de Convergencia, donde está también Vicente Navarro y tal. Él está en ATAC, me parece. Y en ATAC, y tal, estuvo diciendo que ellos, las Mesas de Convergencia, pues, se iban, sin ser de Izquierda Unida, siendo personas independientes, sin militar, pues se iban a volcar también en la campaña, pues es necesario que la izquierda anticapitalista pues tenga representación importante en el Congreso. Estuvieron también de banca ética, hablando de sindicatos como Ustea, del 15M también, donde por ejemplo en Málaga el cabecera es portavoz del 15M, también es en Murcia, ¿no? Se eligió un chaval muy jovencito, ¿no? más joven que yo, de Málaga. Y también pues agradecieron, sobre todo Juan Torre, la mano tendida que ha hecho Izquierda Unida a la izquierda, vamos, que yo ahora hablo de la propuesta, una propuesta sincera, honesta, que algunos grupos no han aceptado, pero muchos sí, ¿no? Y entonces se va a ir en coalición con la Xunta Aragonesista, con Izquierda. Con Iniciativa per Catalunya Verde, ¿no? Con Bacharre, uh-huh. con la Federación Los Verdes a nivel nacional, con Izquierda Republicana, con Socialistas Independientes de Extremadura, uh-huh. Con Canarias por la Izquierda y luego también movimientos sociales como Mesas de Convergencia, FIAR o algunos portavoces también del 15M, pues también han participado en el debate, ¿no? Y han apoyado, ¿no? El objetivo también es organizar por un lado al movimiento obrero, a la sociedad, a la juventud, y por otro lado, pues también tener voz del anticapitalismo en el Congreso, mientras más diputados mejor para influir en los cambios de leyes, ¿no? Hay que meter virus ahí al sistema. Se está haciendo un buen trabajo en lo, bueno, ya empezó hace tiempo, ¿no? Por parte de Izquierda Unida, ese llamamiento, esa convocatoria social para hacer un frente amplio de izquierda, ¿no? Y yo creo que, bueno, se está llegando a concretarse, ¿no? En una participación importante, esa convocatoria que es importante ahora frente a las políticas no liberales, pues que haya una amplitud de partidos de izquierda, de movimientos de izquierda que... Está habiendo mucha convergencia, por ejemplo, aquí en Écija, pues también lo podemos ver, ¿no? Con los sindicatos y tal, están haciendo muchos actos de forma conjunta con gente independiente, con gente que coincide, ¿no? Y... Pero vamos, la lista, hombre, que tú... Yo ayer lo vi en la página de Izquierda Unida Federal. Sí. Y, hombre, hay una lista muy, muy interesante, no es todo de esto, pero que es muy interesante. Por ejemplo, Bacharre en Navarra es un grupo... Yo después me metí en la página de ellos y se ve que es un grupo que tiene una labor sólida. Una implantación allí, ¿no? Socialista Independiente de Extremadura, el tema de la Xunta, sobre todo la Xunta en Aragón, la Xunta aragonesista es un grupo muy importante con el personaje La Bordeta, hombre, ya fallecido, que es muy importante. Y está la Federación de los Verdes también, a nivel de toda España, y grupos también que hay en regionales y eso. Y el de Canarias, ese no lo conozco. Pero bueno. Sí, yo los grupos ya más nacionalistas los he dejado porque la lista era grande, no nombro los. Es importante el VER valenciano, está la Federación de los Verdes a nivel nacional, y luego las comunidades históricas pues tienen también sus federaciones que también están en el acuerdo, han firmado. Yo no sé qué pasa al final con el tema de ECUO, porque, bueno, para empezar, si se pueden presentar, porque yo creo que no lo van a dejar. ECUO, debía dar yo mi opinión, bueno, se van a presentar, ¿no? Bueno, necesitan, como partido que no tiene eso, necesita el tema de los avales, que otro tema de la reforma que dificulta también la participación de grupos con menos implantación, ¿no? En el caso de Izquierda Anticapitalista, pues no ha habido acuerdos, ha habido reuniones y tal. En el caso de ECUO, por ejemplo, ECUO de Murcia se iba en la lista con Izquierda Unida, pero a nivel nacional no han querido ir. Ellos contemplan, tienen un apoyo mediático del Diario Público y tal, y bueno, pues ellos en la reunión dijeron que ellos se veían con posibilidades de sacar un diputado por Madrid, de entrar por ellos mismos y de tener aspiración de ser un partido verde como los que hay en Alemania, en Francia, de ser tercer partido a nivel nacional. ¿Quién firma los avales? Como hay en muchos partidos europeos. Y bueno, desde mi punto de vista, ECUO es también parte de la estrategia del PSOE, ¿no? De que ese voto socialdemócrata que van a perder no se vaya a un discurso más radical, sino que se quede en una fuerza socialdemócrata minoritaria que luego pueda volver en un momento determinado, ¿no? ¿Pero en plan Nueva Izquierda o...? No, bueno... Bueno, Nueva Izquierda era diferente porque... Es un colectivo que ha surgido con... Sí. Un discurso verde, pero bueno, un discurso verde que han apoyado a la guerra de Libia, la intervención en Libia. Eso sí, un discurso verde, socialdemócrata. Que me gustaría ver quién firma los avales de ECUO. Vamos, de todas formas, aquí en Andalucía no va a trascender más porque no hay militancia, no hay... Hombre, yo creo que lo interesante es lo que tú has dicho. Es converger. La convergencia que está habiendo de un montón de eso y de entidades sociales como ATAC y eso, que son gente muy seria. ¿No? Bueno, queréis comentar ya el último tema, no sé si tenéis algo que decir, estamos ya en la hora. La Audiencia Nacional, pues el otro día también detuvo a Pablo Hasél, un rapero, también antisistema, ¿no? Y bueno, también reivindica desde aquí la contracultura, como el proceso que sufrieron los chicos del MAI en 2010. O por ejemplo Sociedad Alcohólica por una canción de hace 22 años, ¿no? Porque los contextos no son los mismos. Lo tienen por ensalzamiento de enaltecimiento del terrorismo, por hablar de los grapos en sus letras, ¿no? Tú no puedes pues medir. No ha hablado. Ha hablado de un señor de Cámara de Arena y... Ah, pero el tema de la audiencia dice por enaltecimiento del terrorismo. Arena era del PCR, de los... Total, por tema un tema histórico, ¿no? Y bueno, pues los grapos se enfrentaban también a un Estado que era terrorista en su momento, ¿no? El contexto social no es el mismo, y no es lo mismo poner bombas ahora que ponerlas hace 30 años, ¿no? Cuando la policía pues, te pegaba un tiro por ir a una manifestación, había... Gente que pero por estado, otro, este estado tiene un doble rasero por otros métodos de lucha, ¿no? Pero vamos, ¿qué va a esperar del sistema judicial español? Español, vale. Que... Que, vamos, que permite los discursos, los mítines de Anglada o de Cataluña. O el alcalde este del PP que el otro día dijo que el 20 de noviembre murió una persona, no sé exactamente cómo fue, pero dijo, bueno, hizo un enaltecimiento de Franco, de Francisco Franco. Claro, incluso aquí en Écija también se escuchan algunas barbaridades. Y entonces hasta... Nosotros hemos recibido o Mayor Oreja cuando dijo que en el franquismo, que se había vivido muy bien. O sea, eso la plataforma de la Casa de la Juventud recibió algunos mensajes bastante interesantes. Como uno que tuviéramos cuidado y porque podía volver a salir el sol y no íbamos a tener que volver a esconder como antes. Eso fue el mensaje que dije yo, va, precioso. Ha quedado romántico, romántico. Eso está saliendo todas las mañanas. Que yo no sé, hombre, si sale mucho me pongo una gorra. Pero y decir también, por acabar el programa, que el tema también de la gente que está teniendo que ir a la audiencia por hablar de rey, ¿no? Porque democracia y monarquía es incompatible, ¿no? Pues este hombre fue puesto a dedo por un dictador, no ha sido sometido a referéndum por la población española y bueno, según la revista Forbes tiene una fortuna acumulada de 1.700 millones de euros, que evidentemente tiene un gasto, una asignación opaca de 9 millones de euros, que no se sabe en qué se los gasta y aparte se le pagan los viajes, el transporte, incluido yates, los palacios y tal, están a costa del Estado. Es que habrá ahorrado. Y bueno, y sus amigos son, a nivel internacional, pues son Mohamed, el rey de Marruecos, son el rey de Arabia Saudí, el dictador de Arabia Saudí, Abdalá II de Jordania. Gente buena. Y sus amigos a nivel nacional, pues han pasado todos por la cárcel, ¿no? Entonces, aunque tú digas una verdad como un templo, vas a la Audiencia Nacional o estás imputado, como le pasaba a Rosso por hablar de la figura del monarca, ¿no? Entonces vamos a cerrar el programa con una colaboración de los chicos del MAI con Pablo Hasél, uno de dos de los grupos imputados, ¿no? Y también pues impulsar la contracultura, ¿no? La de Willy Toledo, la de los chicos del MAI, la de Reincidente, la de Pablo Hasél, la de Eduardo Galeano, Mario Benedetti, Miguel Hernández y un sinfín de nombres más. De nombres más que han puesto la cultura también al servicio de la denuncia social y de las razones justas, ¿no? Entonces despedimos el programa y decir que volvemos la semana que viene, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Venga. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. ¡Déjenle respirar! ¡Por Dios, déjenle respirar! Lo que empezó como un juego ha acabado convertido en una tragedia. La situación de Chris parece que es grave. ¡Todavía vive! Respira, respira, Polo. Está muerto. Muerto. Sentí rico leyendo a Karl Marx. Hay que andar sabiendo el suelo que se pisa. Cortaré a Emilio Botín las venas con una visa. Por fin sube deprisa al rap combativo. Se vacían misas y cerebros de rojo tiño. Ya no soy el niño que creía falso rap social. Ahora si quieres mi respeto te tendrás que mojar. No nos podéis comprar, somos lo que toca. Con la rabia de Pablo Escobar pasado de coca. Vivir sin dignidad es lo único que temo.